Paritarias, ayer te contábamos de que aumentó el mínimo vital y móvil, pero empleados de comercio cerró sus paritarias, si no me equivoco, el lunes, y para que nos cuente un poco en detalle, bueno, cómo fue la negociación y qué fue lo que finalmente cerraron. Estoy en comunicación con el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, José Larraburu, a quien saludamos. José, buen día. Claudio Soto, Charro Rodríguez, te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio, Gerardo, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, la idea es un poquito saber cómo fue la negociación y, bueno, y finalmente en qué se cerró. El lunes cerraron paritarias, ¿no? Sí, el martes se terminó firmando el acuerdo. Bien. Contame un poco. Martes 27. Contame un poco, José, qué fue lo que se pidió y en qué se terminó cerrando. Bueno, el acuerdo terminó ahí, como dijiste vos, al principio del programa, en el 32% anual, y bien aclarando que la paritaria nuestra siempre se cuenta anualmente, no en el año calendario, sino de marzo a abril, que es el periodo de nuestra paritaria. Bien. Sí, en ese periodo se llegó al arreglo del 32% en cuatro pagos del 8% cada uno, como si fueran cuatro cuotas, para que se entienda más fácil. Bien, perfecto. ¿Y esos son retroactivas a cuándo? No, es a partir de la primera cuota en mayo, la segunda en septiembre, la tercera en enero del año que viene y la cuarta en febrero del 2022. Perfecto. Son todas del 8% sobre los básicos que tenemos, que vamos a tener en mayo de este año. ¿Y cuánto sería el básico, Juan? Hola. No, hola. Te preguntaba cuánto sería el básico, a cuánto llegaría. Y el aumento es no remunerativo, sí. Bien. O sea que no va directamente al básico, es como una suma aparte que va. Bien. A figurar en el recibo de sueldo. Ya desde hace muchos años nuestros acuerdos generalmente son no remunerativos, entonces nuestros compañeros ya entienden de qué se trata. Sí. Pero el básico de un vendedor B, que es la categoría que nosotros siempre tomamos como ejemplo porque es la que más trabajadores de nuestro gremio hay acá en la ciudad, y un vendedor B, cualquiera de nuestros compañeros que trabaja en un negocio atendiendo al público, la mayoría son vendedores B, por eso el que tomamos como ejemplo. El básico de un vendedor B en mayo va a ser de 56.000 pesos, y a eso habría que sumarle el 8%, que es el aumento que tuvimos, y alrededor de 5.000 pesos más o menos. Bien. José, eso es el básico, sí, a eso hay que hacerle todos los descuentos y bueno, y después sumarle la antigüedad, el presentismo, depende de cada trabajador, eso ya es más caso particular de cada uno. Sí, claramente. José, digo, ¿cómo están viviendo, a ver, con todo este tema de la pandemia, negocios con horarios restringidos, el año pasado con negocios cerrados durante mucho tiempo, cómo afectó a los empleados de comercio todo lo que pasó? Sí, bueno, la realidad es que al ser tan variada la actividad de nuestro gremio, no le afecta también directamente a todos igual. Eso obviamente a nivel nacional es una cosa y a nivel local también es distinto. Nosotros acá en la ciudad, en realidad, cerrado, completamente cerrado, los comercios que no eran esenciales el año pasado tuvieron desde el 19 de marzo hasta el último día de abril. En realidad el 29 de abril, justo voy a decir, el 29 de abril del año pasado fue el día que pudieron volver a funcionar los comercios que no eran esenciales. O sea que en realidad cerrados estuvieron un mes nada más. Después sí, obviamente con toda la restricción horaria que fue modificando a lo largo del año y fue variando en cada caso. ¿Y esa restricción de horario y disminución de horarios en muchos comercios, José, hizo que queden muchos trabajadores en la calle, no? Afortunadamente no. Mira, fue o sea, a lo largo del año fue rarísimo todo, obviamente, no creo que tenga nada muy inteligente, ¿no? Porque fue raro para todo el mundo. Pero tuvimos en un principio, cada vez que hablo con algún médico, con alguien hablando si lo hacía un balance de lo que fue el año pasado, decimos lo mismo. Cuando empezó el tema de la pandemia pensamos que iba a ser algo cortito, poquitos días. Después cuando pasó un par de meses, ya en abril y en marzo, pensábamos que iba a ser una catástrofe, que iba a quedar muchísima gente en la calle, y afortunadamente, haciendo el balance del año, no, por suerte no pasó eso y no fueron tanto nuestros compañeros que quedaron sin trabajo. Y ahora con este año, que también ahora estamos medio en una incertidumbre y no sabemos qué es lo que va a pasar con las medidas, si va a haber un cambio a partir de mañana, que cuando se termine el DNU, el último DNU que hizo el presidente, si va a haber más restricciones acá en la ciudad, después bueno, y la provincia a tomar alguna otra medida, si la ciudad a su vez también, el gobierno local acá a tomar alguna otra medida, estamos a la expectativa de eso. Afortunadamente, y eso hablando con nuestros compañeros y aparte con gente de los propietarios, los encargados de cada negocio de acá de la ciudad, el hecho de, como estamos ahora, tener que cerrar a las 18, en sí, obviamente un poco afecta el movimiento, pero no es tan grande el cambio. Yo ayer hablando con el colega de tres, le decía, por ahí somos animales de costumbre y estamos acá en Italia acostumbrados a que los negocios cierren al mediodía y vuelvan a abrir más tarde, y ahora obviamente con el tema de cerrar a las 18 mucho están todos haciendo el recorrido, y por ahí es una forma de acostumbrarnos más a andar a la hora de, porque comúnmente se le dice la hora de la siesta, salir a hacer las compras y más tarde no quedarnos adentro. Una, pero obviamente por lo más importante actualmente, por el tema de la pandemia, para cuidarnos cada uno particularmente, para cuidar a los demás. Y después, hablando con los propietarios de los negocios, también decían que un punto a ellos por ahí no es tan malo, por el hecho de que sabemos el frío que hace en la ciudad, cuando ahora ya empieza la época en que los días se empiezan, ¿no?, empiezan a ser más cortos, y el hecho de cerrar más temprano, eso también le genera por ahí un ahorro de energía, no van a gastar tanto luz, no van a gastar tanto gas. Buscándole el lado positivo a toda esta situación, ¿no? ¿Cómo están los empresarios con el sindicato y los aportes? ¿Hay mucha deuda? ¿Cómo están viviendo este momento? Es entendible también, ¿no? Sí, lógico. El año pasado nosotros tuvimos que hacer, obviamente, muy muy flexibles con eso. Entendíamos la situación. Obviamente había negocios, como le dije hace un ratito, que estuvieron cerrados. Negocios que empezaron a abrir de a poco, y obviamente el año pasado la gente tenía mucho más miedo de andar en la calle, por más que los negocios estuvieron abiertos, había muchos que no trabajaban casi nada. Entonces sí, por supuesto, en realidad, digamos, históricamente siempre hay negocios que, un porcentaje de negocios que sabemos que se atrasan por el pago y eso, pero la verdad afortunadamente con eso no hemos tenido problema, porque eso se conversó, se está conversando con diferentes negocios, no con eso no hay problema. Bien, José, te agradezco estos minutos aquí en ABC Hoy Radio, y seguramente en el transcurso del año seguiremos hablando con todas las novedades que haya en el sindicato. Dale, dale. Bueno, no, gracias a ustedes, saben que estamos siempre a disposición, y así lo último, como para despedirme, como siempre que tengo la posibilidad de hablar en algún medio, mandar un saludo a todos los compañeros, que los empleados de comercio fuimos y somos esenciales. Piensen que la mayoría de los negocios que venden de alimentos, no solamente los supermercados, sino los negocios más chicos, no cerraron nunca. Nuestros compañeros estuvieron siempre atendiendo a todo el mundo, con miedo, con situaciones de como ahora que estamos más complicados, y siempre poniéndole el pecho. Y es bueno cuando tengo la posibilidad de reconocer y mandar un saludo muy bueno a nuestros compañeros. Espera, la última, porque me diste pie a algo. Hace semanas atrás, Comerciantes Unidos de Tandil y Olavarría habían mandado una carta a diferentes medios pidiendo de que se los trate a los comerciantes como esenciales y que los tengan en la lista de prioridades también para la vacunación contra el COVID. ¿Ustedes como sindicato tienen alguna definición al respecto? Sí, mira, buenísimo que me preguntaste, Gerardo. A nivel nacional se hizo una presentación de esta federación, la Federación de Empleados de Comercio, que, bueno, Cavalieri, el presidente, hicieron una presentación al Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la Nación, para que los empleados de comercio, en todo el país, que somos un montón, sean, como somos considerados esenciales, que tengamos una prioridad para el tema de la vacunación. Todavía no hubo respuesta de los ministerios, pero el pedido está hecho a nivel nacional. Bien. Bien. Ahora sí, José, te agradezco mucho estos minutos y seguimos en contacto. Bueno, gracias. Que tengas buen día. Charlábamos con...